sabes lo que vendrá. Aquí estoy de nuevo, no me mandes al infierno. Yo no te voy a dejar, ya sabes quién te deja en esa triste realidad. Hacia el olvido.